Gracias una vez más, amables oyentes, por estar en su programa Diálogo Bíblico. Este es un programa que se transmite por Radio Nuevo Tiempo y también está editado en la internet en la página www.escuelasabática.cl, donde usted puede tener estos audios, bajarlos, y son de apoyo. También allí hay un material bastante apreciado por algunos que suben o bajan material. Lo invitamos para que usted la visite y lo haga invitación a sus amigos también a ir a esta página. Es un día viernes, siempre hemos dicho que el viernes es un día muy especial porque es un día de preparación, y el autor siempre, las lecciones, o los autores de las lecciones en realidad, colocan algunas preguntas para dialogar y conversar acerca de lo que ha sido la temática de la semana. Invitamos para que usted en forma tranquila, quizá en su casa, lea el libro Patriarca y Profeta. En realidad es el capítulo 41 completo, La apostasía a orillas del Jordán. Es una descripción maravillosa que hace Elena de Juárez acerca de este momento. Ajá. La verdad que es bien, bien decidor. Uno tiene un aspecto muy distinto. Creo que sería bueno leerlo porque deben haber algunas ilustraciones y algunos comentarios de ella que nos pueden servir para el tiempo que nosotros vivimos, porque nosotros creemos que estamos también ahí a las puertas de... Se aclara algunas situaciones que quizás quedaron en el tintero en nosotros o que usted no las entendió, pero ella aclara de una manera muy extraordinaria lo que fue esta apostasía y que trajo tanto daño, 24.000 personas muertas, ¿no es cierto? Fue algo terrible. Muy bien, el autor dice, uno de los mayores dones que Dios ha dado a los seres humanos es la sexualidad. Fíjate que decía que ellos entraron en un problema de sexo, de alimentación y de adoración, voy a decirlo así. Ya. Yeah. Y estas tres cosas son maravillosas, porque Dios las instituyó. Uh-huh. El sexo lo ha colocado Dios. Sí. La alimentación la ha colocado Dios. Claro. Y la adoración es parte de la relación linda que yo debo tener con mi Creador, con quien un día me hizo, me mantiene, me sustenta y me va a dar la vida eterna. Y fíjate que Satanás en las naciones paganas ha mezclado estas tres cosas. Claro. Una adoración a los dioses a través del sexo y de la comida. Interesante. Y si tú te fijas, lo primero que pasó acá fue justamente este acercamiento de las mujeres y entraron en relaciones sexuales directamente y después... Ajá. De eso ya se desencadenó todo. Sí. El resto. Entonces también ha sido, dice, uno de los más maltratados y Satanás los ha usado realmente para mal. Uh-huh. Porque el problema al final no va a ser si soy o no soy adventista, sino a quién estoy adorando, porque eso... Uh-huh. Me va a dar la línea y la conducta a seguir cuando venga el momento de decidir realmente por qué camino voy a tomar. Cuando tenga que decidir por alguna situación especial. Yo te digo que a veces nosotros jugamos con algunas cosas que son muy peligrosas. Yo a veces le he dicho a los hermanos que deberíamos revisar con mucha tranquilidad lo que nosotros estamos viendo. Uh-huh. Quizás nos vamos a sentir... Tú te refieres a la televisión, ¿no? Puntualmente sí a la televisión, y hay unos programas que yo digo, ¿cómo podemos nosotros como cristianos mirarlos y... Uh-huh. Gozarnos? Hay telenovelas donde la sexualidad, la idolatría, donde la fornicación, el adulterio, el engaño, están a la orden del día. Ajá. Y al final como que cuando ya está terminando van arreglando todas estas cosas, pero no es así, no... Uh-huh. Se arregla, ¿no? Uh-huh. No se arregla. Si no interviene Dios, es una cosa terrible. Y eso a veces lo dejamos nosotros, participamos, seguimos algunas comedias de estas, seguimos algunas películas que decididamente están con la firma satánica, pero decimos, no, a mí no me afecta, a mí no... Uh-huh. Yo tengo ya una certidumbre, tengo una formación, lo hago por divertirse, eso no es mentira, pero casi todo está mezclado con una firma satánica. Uh-huh. Yo creo que hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Sí. Porque estas, vamos a decirlas de alguna manera, son mujercitas que están entrando al campamento. Uh-huh. Y yo no estoy hablando en forma... No. Peyorativa, quizás, por no solamente pensando... Estamos tomando la ilustración. De lo que ocurrió acá. Son mujercitas que están entrando y un día van a entrar en seducción, un día van a entrar en relación con ella y después de eso no sé qué nos va a parar. Sí. Por eso es peligroso. Sí. Sí. Hay una cantidad de material que vemos en la televisión que definitivamente es ocultismo. Todo esto de los cuestiones de hombres lobos, Dráculas y todas aquellas cosas es ocultismo directamente. Claro. Entonces deberíamos tener cuidado con todas estas series que están apareciendo y que van a aparecer. en nuestras pantallas y en los cines también. Claro, el otro día leí una ilustración que me impresionó. Hablaba de la vida de una mujer muy cristiana, muy cercana a Dios, una familia muy bien formada. Y un día va al médico y el médico le dice, lo lamento, pero usted tiene un cáncer terminal. Uh-huh. Y entonces allí comenzó el drama. ¿Qué hacer? Todo lo que los médicos pueden, de alguna manera, determinar, ¿no es cierto? A veces no hace nada porque cuando hablamos de cáncer terminal, uh-huh, estamos hablando de un fin de la vida. Y la verdad, efectivamente, pasó para ella, comenzó a adelgazarse, lo propio de un cáncer así de esa naturaleza. Los hermanos, los amigos oraban, pero no había remedio, uh-huh, iba de mal en peor. Y un día llegó una persona a la casa y le dice, mira, yo tengo el remedio para ti. Estoy 100% seguro que tú te vas a mejorar, pero tienes que ir a una sesión espiritista. Wow. Y sabes tú que frente a esta situación, y yo reconozco que algunos hermanos, a lo mejor tengo miedo que algunos, frente a situaciones tan tan drásticas, tan terribles que pasan en la vida, puedan acudir a ello. Recuerdo una hermana que me dijo, más sabe, estuve a punto de asistir a una de estas sesiones. Ay, ay, ay. Llegué a la puerta, dice, y llegó a la puerta, fíjate, uh-huh, de la casa donde estaba. Y cuando vi, dice, luces, colores, me dio tanto miedo que salí arrancando. Uh-huh. Bueno, Dios colocó en ella. Pero en el caso de esta mujer, la invitación era, mira, 100% seguro que te sana. Uh-huh. Por favor, ven conmigo. Y ella le dice, mira, prefiero tener algunos años de vida y morir, uh-huh, que perder la eternidad. Uh-huh. Perder a mi amigo Jesús. No, yo entiendo que ella falleció, pero que va a resucitar un día. Lógico. Pero si ella hubiese aceptado esta invitación, no estaría entre los salvos. No, como Balaam. Como Balaam, ¿te fijas? Entonces, cuando uno mira estas situaciones, cuando uno tiene que decidir por esto, se está cargando uno en la vida, en lo que ve, en lo que come, en lo que conversa, en lo que hace. Eso es una carga que va teniendo y que en algún momento, cuando tengamos que tomar decisiones, uh-huh, bueno, la decisión será por Cristo o por lo que hemos cargado durante nuestra vida. Así por eso es que es tan importante, Aarón, que nosotros tengamos una linda relación con Dios diariamente, en la primera hora de la mañana. Carguemos con el Espíritu Santo, con la venia de Él para salir, para actuar, porque Satanás nos puede tener trampas muy sutiles que quizás no nos damos cuenta y mañana estaremos, no sé, perdiéndonos eternamente, por un par de años, lo que sea. Pues. Sí, yo creo que tenemos que, volvemos al tema de Finés, ¿no? Tener la claridad y de entender que nuestra vida espiritual es lo más importante. Poner atención a los focos por los cuales Satanás nos va a tentar. No se olvide, Satanás no nos va a tentar a todos de la misma forma. Nos va a tentar de acuerdo a nuestra concupiscencia. Si para alguno el sexo es la concupiscencia, lo va a tentar por ahí. Si para otro el intelecto es la concupiscencia, uh-huh, es porque puede ser también, lo va a hacer caer por ahí con algunos libros. Hay unos libros sabrosos, ¿no? De misterio, qué sé yo, ocupan incluso algunas ilustraciones bíblicas de estos libros de autoayuda. Y la gente, yo conozco personas, cristianos, que leen mucho a ciertos autores con autoayuda y que la verdad que no es una literatura recomendable porque están colocando un paja en el cerebro, en la mente, que impide que el Espíritu Santo pueda morar allí, porque está sentado Satanás. A veces yo he observado que en vacaciones algunas personas se llevan algunos libros para leer. Uh-huh. Y como tú dices, para mí, por ejemplo, no son libros que yo perdería tiempo leerlos en realidad. Ajá. O son novelas, o son hechos, no sé. Pero deberíamos cuidarnos, porque mira, Israel no cayó de golpe en el pecado de noche a la mañana. No. Fue una cosa que la Biblia lo relata así, dice, y prevaricó, pecó, entró en pecado. Pero no es una cosa así. Sí, siempre hay un camino. Hay un camino. No estoy pensando, uh-huh, y voy a tomar, por favor entiéndame, lo voy a tomar. No entraron 200 mujeres al campamento. No, quizá entró una, llamó a otra, así fue. Claro. Hasta que improviso se vieron involucrados. Pero ¿qué diríamos en cuanto a nosotros hoy día? Esa es la reflexión que quizás debemos hacernos hoy día. ¿Cómo aplicar esto? Ser Finés, uh-huh, o Finés, no sé. Sí. Ser ese personaje que se para y dice, no, esto no puede seguir. porque esto está obstaculizando la marcha de la iglesia. No vamos a poder pasar el Jordán si no lo hacemos. Ajá. No vamos a poder quedarnos al final en la tierra que Dios nos ha prometido. Y eso sí que sería terrible, porque esa tierra que fluye leche y miel está a un paso de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Los invitamos para que esta noche esté con nosotros en el resumen a las 9 de la noche y mañana sábado a las 7:30. Bendiciones. Bendiciones.